¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bueno, tengo como tres agradecimientos. Primero, a los organizadores por invitarme. Segundo, a los organizadores por la entereza con que se enfrentaron con la crisis de las cenizas volcánicas. Porque a lo que podía haber sido un acto de desesperación, ellos dieron una fuerza de voluntad que ha hecho de esta reunión algo, creo que, extraordinariamente valioso. Y lo otro, a quienes me precedieron, porque de hecho los autores que me precedieron dijeron casi todo lo que habría que decir para poder contestar a la pregunta que guía esta mesa redonda. En particular, lo que acaba de mostrar el profesor Cuadro, o lo que nos acaban de leer, es una prueba de que la respuesta a la pregunta de la mesa redonda es sí. Sí. Ese sí no lo podría haber dado yo, por cuál es mi línea de trabajo. Pero afortunadamente alguien lo contestó antes que yo. Lo que yo les voy a tratar de contar, que es lo que me pidió Juan Carlos que tratara de contarles, es un enfoque un poco más aéreo, tanto más abstracto, de cómo intentar vincular la realidad de la neurociencia con la forma interna de trabajo del cerebro a la que no tenemos lamentablemente acceso. Y tratar de ilustrarles cuál puede ser una de las vías de acceso a la mecánica interna mediante la cual el cerebro genera, por un lado, la neurociencia observable experimentalmente y, por otro lado, las conductas entrenables mediante la educación. Lo primero que quise hacer es buscar, puesto que no había todavía escuchado a mis predecesores, algún ejemplo de respuesta positiva a la pregunta de la mesa. Entonces encontré algo que debe ser uno entre muchos ejemplos, que es una institución que tiene una estrategia de investigación sobre las vinculaciones entre neurociencia y educación. Es el centro de, digamos, neurociencia educacional del University College de Londres, que ocurre que lo conocí por un trabajo especialmente interesante que se publicó en Science los primeros meses de este año sobre la discalculia, donde efectivamente ellos hacen una especie de primero investigación con técnicas imagenológicas respecto a dónde residen los problemas de los chicos afectados por esto, que es algo estilo dislexia, pero que no es una dislexia, son dificultades para construir conceptualmente la noción de número. Y en el artículo enfocan lo que se está sabiendo hoy sobre qué regiones del cerebro se utilizan para la construcción de las propiedades aritméticas. Mariano creo que es un total experto en estas áreas y él va a poder eventualmente corregir cualquier error que yo cometa en este tópico, pero no voy a hablar de este trabajo. Lo que quiero señalar es que existe este trabajo. Y ahora voy a hacer un zoom sobre las instituciones a las que pertenecen los autores, y si ustedes ven, son al menos tres instituciones universitarias enfocadas en los temas de esta reunión que organizaron nuestros compañeros. Es decir, vínculos entre neurociencia y educación, lo que denota el carácter totalmente actual, importante y dinámico que está teniendo esta estructura. Si hacemos una visita a la última frase del resumen del artículo, vemos que parte de los temas de los que se habló esta mañana en relación a la existencia de softwares interactivos como instrumentos para eventualmente contribuir a mejorar las habilidades de las personas con dificultades, por ejemplo, para las nociones aritméticas, este trabajo ilustra algunos de esos software y enfatiza el interés en desarrollarlos. Les quiero mostrar una imagen del artículo de Science donde ellos un juego de encaje de cilindritos o de barritas coloreadas tratan de instalar en los chicos que tienen estas afecciones. Son afecciones que no permiten que, por ejemplo, un niño que contacta con el número 8, visto el símbolo del 8 u oído el número 8, lo puedan emplazar entre el 2 y el 10, por ejemplo. No tienen nociones del orden de magnitud de los números, sin que ello implique ninguna afectación intelectual. Ahora, con este tipo de sistema que se adapta además a las formas como los chicos van respondiendo, utilizando las habilidades de sí, visualmente aceptar el principio de conservación de la longitud de las barritas puede manejarse. Les quiero enfatizar una cosa importante que la voy a volver a tratar dentro de un segundo cuando llegue al final de mi exposición. Estamos usando acá, están usando computadores digitales, pero no están estimulando la digitalización de la mente del estudiante. Están utilizando el computador digital como una excusa para crear una interfase que no abole, no cancela las habilidades, diríamos, de procesamiento analógico, que es interesante también estimular y no cancelar, porque en ellas reside mucho de lo muy importante que tenemos cognitivamente. Acá es una sucesión de imágenes que solamente quería mostrárselas para señalar que ustedes pueden visitar la página web de este instituto o de este centro, puesto que no es exactamente un instituto, es un centro que ellos lo bautizan como interinstitucional y transdisciplinario, y donde en las siguientes páginas tienen los nombres de los integrantes y verán ustedes que pertenecen a distintas instituciones universitarias británicas. Hay un PowerPoint de presentación del proyecto en neurociencia educacional en la página de ese centro, y esto lo muestro porque esto no importa mucho, acá es un diagrama de las áreas que requiere una natural conexión en la investigación de estos tópicos. No me voy a detener en este diapositivo, solo quería decir que acá hay una presentación de una investigadora que enfatiza tres puntos que son interesantes y que seguramente están en el menú de investigación de quienes se interesan en los temas neurobiológicos y educacionales a la vez. En particular, los tres puntos señalados son que si se tuviese... Noten un detalle. En la primera frase en que hace la declaración de justificación de por qué es interesante este tipo de instituto, utiliza la palabra potencial, en la convicción sincera que tienen de que aún no se ha construido el matrimonio que quizá algún día se construya entre la neurociencia y la educación. Entonces, la neurociencia tiene el potencial de hacer importantes contribuciones a la educación y es cautela que no está mal tener. Los tres tipos que ellos señalan involucran algo que es interesantísimo, como es entender las condiciones biológicas y ambientales que determinan el aprendizaje. La identificación, y esto es especialmente interesante, identificación de marcadores neurales de riesgos que permitan, por ejemplo, intervenciones tempranas, como la que recién el profesor Cuadros, cambia drásticamente el destino de un niño. Como ven ahí, es tener métodos neurales para identificar cuestiones que están a veces en la polémica, como hilos pedagógicos o procedimientos de dirimir debates educacionales. En fin, este es un tópico de una cantidad de documentos que pueden encontrar. Quería señalar, porque quiero decir que este tema entonces de que hoy estamos acá hablando nosotros o interesados en él. Volvamos a Montevideo y voy a enfocar un poco algunos de los temas sobre los que me parece que me pidió Carlos que hablase y que tiene que ver con qué es el aprendizaje para las personas que traen el sistema nervioso. ¿Qué lección podemos sacar de ahí? Claro, el problema crucial es el de la complejidad. Y el de la complejidad es un problema dificilísimo. La mecánica estadística en la física lo soluciona. Y por fortuna, algunas extraordinarias ideas también están empezando a asomarse para el campo de la neurociencia, pero son pasos muy tempranos todavía los que se están dando en el campo de la modelización. Lo que el recuadro es que un lector que posee comprensión lectora lee el Quijote o no lee, capaz de capturar conceptos, ver un escenario geográfico, repensarse a Rocinante, a Sancho, pero lo que quiera que sea de esa estimulación física, el cerebro logra construcciones de escenarios con gran desafío desde Rocinante, es tratar de llegar a una comprensión científica de cómo nosotros construimos conceptos. Realmente, están todos los niveles de complejidad del sistema nervioso, que van desde las redes de neuronas y las glías que están ahí participando, y el sistema de vascularización, ni que hablar del cerebro macroscópico con una anatomía que es compleja. Hablar también las redes de redes, que son las vinculaciones con... Acá puse una imagen La puse a probar que hay en internet sobre imaginología, pero yo también la quería mostrar. Ahora tenemos todas las informaciones que empiezan a construir atlas de anatomía dinámica y de los cuales aprenderemos muchísimo para los años por venir. Aprendimos mucho y más aún. Todo esto no nos permite ver la intimidad de cómo las neuronas y sus sinapsis construyen. Son correlatos fundamentales, pero son correlatos que no nos dejan ver la intimidad de los procesos. Y para dicha intimidad es que hay instrumentos de modelización matemática. Dar los postulados básicos que la biología asume sobre el cerebro. No he atrevido al decir esto, pero seguramente esto es comparable o rebatible parcialmente. Pero en todo caso, son los tres que quise elegir para esta charla. Vamos, que el cerebro cognitivo es un órgano de adaptación. El peso y la carga metabólica y el costo energético, que es enorme, humano, cotiza y logramos sobrevivir con un cerebro tan poco y lo podemos portar y sobrevivimos por la enorme... llegar hasta acá, hasta esta altura del siglo XX. Ahora, el éxito de esta adaptación requiere la creación de un mapa conceptual realista del mundo, porque asumimos que puede pasar un ómnibus. Vemos que eso es así, tenemos una parte, forma como se crean los conceptos, necesita es quizá la dificultad mayor con que los neurobiólogos... Ese marco es que los modelos matemáticos son una promesa. Esos modelos matemáticos son una promesa porque, por un lado, por definición, los modelos matemáticos de redes neurales, sobre todo los que nacieron a partir de 1970, se proponen capturar la conducta colectiva, miles o millones de redes de neuronas. Millones de neuronas, perdón, y de redes. Y además son educables. Y parte de la fuerza, sobre todo, que tienen los ambientes neuronales es la capacidad de entrenarlos. Un ejemplo famoso del potencial explicativo y hasta filosófico de los modelos más primitivos de redes neuronales, como son los creados por el grupo finlandés de Teuvo Koonen por los años 70, lo da este experimento que creo que dentro de su sencillez es notable. Este experimento se hizo con una memoria matricial, una memoria muy sencilla, más sencilla que se pueden construir, es una memoria distribuida, y en este experimento se entrenó a la memoria para que asociase imágenes digitalizadas de individuos donde para cada individuo se seleccionaron 5 imágenes representando 5 ángulos de posición y a cada individuo se lo bautizó con un nombre. Los individuos están representados en gráfica, que ustedes ven cada posición que se implica una barrita, señala el nivel de reconocimiento del individuo que ha tenido la memoria. Entonces la memoria es entrenada, es educada para reconocer a un individuo, pero de ese individuo se muestran solo 5 perfiles, semiperfiles. Luego el experimento consiste en que una vez que la memoria ha aprendido a identificar a ese individuo y responde bien para el individuo en el semiperfil comparado, se le presenta el rostro de ese individuo en un ángulo distinto de los ángulos para los que fue entrenado. Y lo que es interesante es que la respuesta de identificación es muy fuerte en general para el ángulo para el cual no fue entrenado. Las memorias logran eso porque tienen cierta capacidad fuerte de interpolación. Y por lo tanto, a partir de un número finito de ejemplos, consiguen una variedad mucho más extensa de buenas respuestas. Esa es una propiedad que nuestros sistemas nerviosos poseen. Y lo que es interesante es que aún modelos extremadamente elementales, como los modelos de memorias distribuidas de los años 70, ya exhiben una propiedad, diríamos, psicomimética, neuromimética, de especial importancia. En el mismo sentido de capacidad de interpolación, les quiero dar 2 ejemplos más. Un artículo que ha sido innumerablemente citado, que está en el orden de las miles de citas, es el artículo escrito por Thomas Landauer y Susana Dumais. Susana Dumais es una investigadora que actualmente creo que trabaja en Microsoft y Thomas Landauer es un psicólogo de la Universidad de Colorado. Ellos pusieron a punto una tecnología de extracción de información a partir de bases de datos léxicos que se llama análisis semántico latente, o indexing también, pero ahora... Y ese fue en principio un trabajo con objetivos tecnológicos, pero una vez que ¿en qué consiste ese trabajo? Consiste en mostrar que ciertos procedimientos matemáticos muy apoyados en el álgebra lineal consiguen emparentar términos que son vecinos en la temática, pero no sinónimos, y que se codifican mediante símbolos totalmente distintos. Por ejemplo, en un automovilístico, ustedes dicen rueda y neumático, y vía el análisis semántico latente ustedes pueden capturar documentos que contengan tanto la palabra rueda como neumático o como eje o como otras cosas vinculadas al rodar de un automóvil. Eso se logra por cuestiones que son sutiles vinculadas a la representación algebraica de la información, de los documentos y de las palabras. Ahora, en un segundo tiempo, estos autores hicieron este famoso trabajo donde asumen que, además de ser un modelo informático, el análisis semántico latente podría ser también un modelo psicológico. Y en este artículo se publicó en Psychological Review, ellos hacen una evaluación de cómo el análisis semántico latente podría dar una explicación al famoso problema de Platón, sobre cómo con pocos estímulos se logra tanta información. Y hace una evaluación sobre el número de palabras con los que contacta un chico durante su entrenamiento como estudiante de primaria a secundaria, y advierten que ese número de palabras es muy inferior al número de palabras cuyo significado terminan entendiendo cuando llegan a la adolescencia. Y el problema es cómo es que terminan entendiendo palabras que nunca vieron antes. La respuesta es por el contexto, por el ambiente. Pero con este enfoque hay una manera de transparentizar de qué están hablando. Es solo para mencionar que acá tenemos un interés intenso en nuestro laboratorio en este tema y hemos reflexionado un poquito, y acá hay un artículo que publicamos en el 2009 con Andrés y Juan Carlos, Andrés Pom y Juan Carlos Valle Lisboa, que lo tienen aquí, y que se trata ahora de explorar un modelo que involucra una red de redes neurales que tiene la capacidad de ejecutar, en cierto modo, el análisis semántico latente. Solo que ahora es un modelo que pretende ser un modelo biológico de redes neuronales. Otro tema que involucra también las interpolaciones es un punto que salió de un antiguo trabajo que Andrés Pomi, Fabián Álvarez y yo hicimos en el lejano pasado, y que consiste en esto. El objetivo es entrenar a un sistema abstracto para orientarse sobre un círculo. Entonces, se trata de entrenarlo para ir, por ejemplo, del sur al oeste. Entonces, mediante un modelo neural simplificado, podemos definir lo que son las metas en un espacio geográfico. Y lo que nos encontramos, que fue bastante sorprendente y raro, fue lo siguiente. Nosotros le enseñamos al sistema a comportarse bien, en el sentido de ir del sur al este, del sur al norte, etcétera, y encontramos que hay distintas maneras de hacer esa educación del sistema. Y cuando hacemos la educación del sistema por los dos distintos modos, cuando le ponemos al sistema el problema para el cual se lo educó, el sistema responde muy bien y va del sur al este bien siempre una vez que está entrenado. Pero lo que encontramos es que cuando les ponemos situaciones de interpolación, por ejemplo, que vaya del sureste al noroeste, uno de los métodos de educación del sistema responde perfectamente bien, el otro responde mediocremente. Esto no importa, esta es la versión de los dos sistemas educativos contrapartida matemática dentro del modelo, pero es como si fueran dos estrategias de educación. En una de ellas le enseñamos a llegar a donde tiene que llegar con el camino más corto. En el otro lo hacemos más obsesivo y le pedimos que siempre vaya en el sentido horario o antihorario. Entonces, en los dos marcha muy bien cuando el punto de partida es el correcto, pero en uno de ellos, en el obsesivo, el que tiene que hacer siempre el camino según el sentido horario o antihorario, resulta que la llegada a la meta es un poco... Es lo que está en el punto B. La llegada a la meta es solo aproximada, en tanto que es totalmente exacta en la otra condición. Lo que muestra que dos ejes de aprendizaje pueden generar, aparentemente son buenas ambas, pero sin embargo tienen un secreto que hace que una de ellas sea realmente mejor que la otra. Yo quiero hacer reflexiones finales que están bastante desacopladas, de hecho, de todo lo que les vengo de contar. Están un poquito acopladas, pero como pasa con los temas de neurociencia y educación, todavía son laxas las vinculaciones y por lo tanto acá son reflexiones y por eso es que no los llamo conclusiones. Son reflexiones que las escribí para que eventualmente las debatiésemos. Pretenden tener una inspiración neurobiológica, sin embargo. Primero, quizás es obvio, pero es importante decirlo, las relaciones entre la neurociencia y la educación son potencialmente muy promisorias, sin duda, y lo creo sinceramente. Y quizás puede contribuir, pueden comenzar, y acá es una cuestión ideológica que yo se las comento para que ustedes la reflexionen, estas relaciones pueden comenzar logrando que ambas compartan un enfoque experimental, sometido a la evidencia empírica y no a escuelas de pensamiento. Tras esto está la sensación de que la educación es, si se quiere ver como un tema científico, un tema que tiene que estar sometido a la experiencia. Por consiguiente, el educador, nosotros somos educadores en la universidad, tenemos que usar estrategias, evaluarlas y si no funcionan, desecharlas. Y si funcionan, refinarlas. Y en lo posible, descartar la adhesión a escuelas de pensamiento, que puede ser un problema complicado una vez que uno está adherido a ellas, el despojarse de ellas y mejorar un procedimiento. Después, desde el punto de vista de la comprensión íntima de las redes neuronales, deberíamos mejorar, puesto que recién son teorías incipientes y necesitan mucho, mucho, mucho trabajo detrás, la comprensión de las actividades colectivas de los módulos de neuronas, en particular los que participan en los aprendizajes relevantes, como por ejemplo el aprendizaje del lenguaje. Luego, el diseño de programas de computación interactivo, cosa de la que se ha hablado en alguna de las charlas de la mañana, es seguramente algo extremadamente importante. Y en ese sentido enfatizo que también en el artículo de Butterworth, en el artículo de Science que le mostré al principio, se señala que esos programas interactivos que en principio están diseñados para chicos con trastornos como la discalculia, a la vez también pueden ser instrumentos de refinamiento y de mejora de los procedimientos de enseñanza a chicos normales, en el campo, por ejemplo, de la matemática. Luego, el punto 4 es una sugerencia emanada del estudio que habíamos hecho en el laboratorio, y es que tal vez distintos procedimientos educativos puedan generar muy distintas consecuencias a la hora de afrontarse a situaciones nuevas. Y ese es un tema difícil de evaluar, que requiere también una exploración experimental, porque puede que la propia trayectoria de instalación de los datos provoque diferentes potencialidades de desempeño personal. El punto 5 es un punto interesante, está vinculado a cosas que varios mencionaron en la mañana. Ángel hizo una pregunta al respecto, además, y lo puse porque tengo un amigo físico que un día me comentó que estaba preocupadísimo porque los llamados Fermi Problems, los problemas de Fermi, por ejemplo, Fermi Problem, Fermi era el gran Enrico Fermi, el gran físico que era todo, era teórico, experimental, una de las grandes mentes del siglo XX. Entonces, el problema Fermi, creo que había uno típico que podía ser estimar en una botella de agua salud cerrada qué número de burbujas hay. A 37 veces tiene que utilizar algunas habilidades para decir en un plazo de 2-3 minutos aproximadamente cuántas burbujas hay y darle. Se trata de desarrollar, y eso en física, especialmente en la gran época de la física, se estilaba mucho, desarrollar un estilo de pensamiento que es un pensamiento que busca capturar la globalidad, llegar a conclusiones potentes sin necesidad de pasar por cálculos. Y eso usa habilidades del cerebro que pueden ser involuntariamente destruidas si un individuo desde muy chiquito es entrenado a un procedimiento de pensamiento dirigido hacia la programación. Entonces ahí se trata de buscar el justo equilibrio del cual se habló esta mañana, un justo equilibrio donde el uso de un instrumento digital poderosísimo, informático, no haga que el entrenamiento de los niños los despoje de habilidades de captura global de los escenarios para los que de hecho está el cerebro diseñado por la evolución. Otro punto es que la base conceptual es presumiblemente el punto de partida de cualquier otra evolución de la cognición humana. Sin esa base conceptual no hay quizá sistemas de referencia sobre lo que construir una imagen del mundo exterior. Por lo tanto, entrenar en conceptualizar es crucial. Luego se podrá deconstruir, si la gente quiere deconstruir porque está en la onda de la deconstrucción, porque además es una cuestión chic ahora deconstruir, pero está bien deconstruir, pero la propia palabra es interesante porque deconstruir implica que se deconstruye lo que se construyó. Por consiguiente, para deconstruir, en principio no está mal instalar conceptos estables, importantes y básicos. Por consiguiente, los modelos de redes neuronales, eso es un punto interesante, son inspiradores útiles, puesto que el foco de esos modelos, especialmente los modelos de memoria de los años 70, el foco es la construcción conceptual. Luego, por cierto, también la evolución conceptual y la desestructuración conceptual también está implícita en esos modelos. Y eso es lo que establecí en el punto 7 allí, que solo se educa para la innovación y la creatividad a partir de esa construcción conceptual sólida, que luego será modificada. Y finalmente, y termino con esto, el desafiante problema educativo, no hay duda, es crear una base conceptual estable en una época de gran fluidez de información. Ahí yo creo que hay un problema importantísimo y difícil, y es compatibilizar la modernización continua de los instrumentos tecnológicos y el flujo enorme de ideas al que está sometida la sociedad contemporánea con algunos conceptos estratégicos que le den a los chicos una plataforma cognitiva sobre la que poder crecer.